apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Por la música, por Vox. Buenas noches, mis apasionados por la música. Sean todos bienvenidos a este espacio musical y de información general que cada sábado disfrutamos hasta las 23 horas. Que sea rock, que sea rock. Vamos a celebrar lo que fue el Día del Rock. El 13 de julio fue el Día del Rock. Y para los que llevamos el rock en la sangre, hoy va dedicado todo este programa. Estás en Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. En la dirección, la señora Claudia Daporta. En la operación técnica, el señor Damián Espadea. Alias. Vamos, tenemos cosas que aclarar con usted. Tenemos cosas que aclarar. Si te querés comunicar con nosotros al 156-470-47. 156-470-47. Saludamos a todos nuestros amigos de todos los barrios, localidades. Y especialmente, saludamos a todos los riverplatenses. ¡Súbame la música! ¡Estamos como locos! Festejando otro campeonato. El fútbol es la alegría de la gente. El fútbol es pasión. Y tiene mucho que ver también con la música. O sea, es pasional. Así que hoy tenemos doble celebración, ¿eh? Tenemos doble celebración. Hoy tenemos mucha información sobre arte y cultura en Quilmes, en Berazategui. Tenemos algo de turismo ahí guardadito bajo la manga. Hoy nos vamos a ir a un lugar de turismo termal, turismo salud, un lugar nuevo, muy lindo. Y bueno, están todos invitados. Mi nombre es Karina, vamos a estar hasta las 23. Quiero saludar a mi colorista, la que me pone linda, que está por ahí escuchando, en Don Bosco. Un beso grande, Marisa. Y que sea rock, que sea rock. Bueno, que no se diga más, vamos con la... Hoy tenemos doble apertura, dos bandas en vivo. Como así lo hacemos cada sábado. Que esto comience de esta manera. Sean bienvenidos. Y que sea música. Everybody, please let me see your hands. Whoa. comes to you about me. I'll be alone, dancing, you know, baby. Tell me your troubles and doubt, giving me everything inside and out. Love is strange, so real in the dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When the light gets in your heart, baby, don't you forget about me. Don't you forget about me. Will you stand above me? Look my way, never love me. Rain keep falling down, down, down. Sing it! It's my feeling, winning again. I won't harm you or touch your defenses. Vanity, insecurity, yeah. Don't you forget about me. I'll be alone, dancing, you know, baby. Go to, take us apart. I'll put us back together and hard, baby. Sing it! Don't you forget about me. I said, won't come back. Won't you call my name? When you walk on by, won't you call my name? Everybody in Las Vegas, let me see your hand. Looking good. Won't you call my name? Say la la la. Apasionados por la música, Karina Gómez en conducción y producción. comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Siendo 21, 27 minutos, seguimos aquí en Apasionados. Muchos saludos, muchísimas gracias a todos. Vamos a ir con nuestros auspiciantes, por favor. Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistascaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada, a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistascaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. También nos acompañan Apart La Mora en Colón, departamentos totalmente equipados para ir en familia, muy cerquita del río Uruguay, una escapada en el centro muy lindo, Colón, está muy lindo, cerca de las termas y es para disfrutar un fin de semana. Nos acompañan también Cortinas Roller, Blackout, Cortinas Verticales, al mejor precio y calidad, porque es un servicio personalizado. Podés comunicarte con ellos al 154-092-0280. En Instagram, roller-curtains. Muchos saludos, señor Cambeiro. Y a partir de hoy, se nos suma la gente linda de Lavandería Los Andes. Qué lindo que son los Lave Rap. Tienen esta cuestión que te arreglan la vida, ¿no? Cuando el tiempo está feo, cuando querés, qué sé yo, lavar cosas pesadas, está bueno. Ellos están ubicados en Los Andes. Ah, no me puse la dirección a este chico. Bueno, ahora le vamos a preguntar. Bien. Ahora le vamos a preguntar. En Los Andes, casi Avenida Mosconi. Bueno, ¿tenemos algún saludito por ahí? A ver. ¡Felicitaciones, campeona! Bueno. También, muchísimas gracias, Ramón, por eso él escribió un mensaje muy lindo. Gracias. Muchísimas gracias. Un saludo. El pollo Giacoboni. Buenas noches, Cari. Muchas felicitaciones. Wow, me siento... Uy, mirá quién tenemos acá. Al doctor Luis Roberto Logran. Al doctor Luis Roberto Logran. Un día esto lo vamos a llamar. A Logran. A ver. Bueno, perfecto. Bueno, que no se diga más. Tenemos en media horita más o menos. Vamos a... Esta semana también se conmemoró el Día del Baterista. Vamos a tener una charla con un baterista, un batero. Es la primera vez que vamos a invitar a un batero de verdad, que tiene su grupo. Y nos va a contar un poco cómo es esto de... Porque el tema de la música, el rock y la batería, es una clave, ¿no? Así que en un ratito nada más. Seguimos con bloque. Bloque. Esto va dedicado a mi barrita de Parque de los Patricios. Para todos ustedes. Están divididos ahí, ¿eh? Él es de Boca. Ella es de River Plate. El primer tema es para vos, Fabián Alves, allá en Concepción del Uruguay. Well, the rain was a falling. And the ground turned to mud. I was watching all the people running from the flood. So I started to pray, though I ain't no praying man, for the Lord to come and help me. Knowing He understands. Give me a chill.

apasionados por la música, por Vox FM 102.9. She's gone. I messed up in Memphis, alone, out here on my own. The night is young. Messed up in Memphis. Oh, there's music in the air tonight. The city lights, and I hear those Bill Street blues telling me it's gonna be alright. Let it go, you got nothing left to lose. No pain, I don't feel no pain. Messed up in Memphis. In the air tonight, the city lights, and I hear those Bill Street blues telling me it's gonna be alright. Let it go, you got nothing left to lose. Old glance, just a passing glance, a second chance. Messed up in Memphis. Fire, painted lips on fire. Love for hire. Messed up in Memphis. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Hola, buenas noches, gente linda de Apasionados. Hola, Cari. Bueno, hoy más feliz que nunca. Salimos campeones, ¿qué podemos decir? Bueno, un beso grande para nuestros viejitos que deben estar festejando desde arriba. Gracias, papi, que me hiciste de River. Y bueno, muchas, muchas felicidades para toda la gente de River y a seguir escuchando esta hermosa música que nos pone Cari. Besos, buenas noches para todos. Wow, emociona recordar a nuestros padres, a nuestros papás que nos hicieron de River desde su corazón, ¿no? Porque bueno, lo que viene, y mientras hacemos la preparativa, te comentamos el programa dentro del programa, que nos vamos a ir a Termas del Uro, hotel y spa. Nos vamos a ir a hacer turismo termal, turismo salud. Pueden navegar en la página web, que tiene todo tipo de información sobre las aguas mineralizadas de una manera como no hay en el país. Ahora en un ratito vamos a ampliar un poquito más, pero me parece que ya tenemos al invitado. Llegó el invitado, entonces al invitado lo vamos a recibir como se merece. Así. Que hoy va a ser un día inolvidable. Buenas noches, Maxi. Buenas noches, Cari. ¿Qué tal? Y te decimos feliz día del baterista que tuviste en la semana. Bueno, muchas gracias. Y bueno, qué recibimiento, ¿eh? Con el gran Phil Collins y su banda ahí. A mí me estremece, me agarra como así, como taquicardias de la emoción cuando lo escucho. ¿Cómo estás, Maxi? Bien, bien. Bienvenido a la Vox. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias. No, por favor, es un gusto. Sí, aparte te comunicaste el otro día conmigo y sí, obvio, dale. No pasa nada, nunca está de más agregar un granito de arena a la humanidad también, ¿no? Mira, nos pasa que los que creemos en la comunicación... Es un ida y vuelta, es un camino de ida y vuelta. Sí. Porque lo tuyo es arte y el arte tiene que ser difundido. Y a mí me gustaría preguntarte primero, vamos a empezar. ¿Cuándo fue? Vamos por parte. Vamos por parte. Dijo. Se escucha, perdón, pero se escucha mucho ruido porque justo estoy en la calle. Sí, no te preocupes. Y está medio un lío. No te preocupes porque ya sabemos que sos hincha de River también. Y bueno, sí, también. Acá el operador es un plus más a la alegría, ¿viste? Hoy es un día histórico. Contanos, ¿desde qué momento sentiste que la batería era tu mundo, tu esencia? A ver, contanos desde qué momento. Y desde chico porque bueno, en casa siempre se escuchó música. tanto como mi lado maternal vino más que nada por el lado del folclore, por el lado paternal vino un poco el lado del chamamé, y por el lado de hermano vino el rock. Y yo me quedé por el lado del rock, por así decirlo. Y fue de muy chico, a los 12 años más o menos, mi hermano iba con los amigos a casa, amigos de la secundaria, y se juntaban a escuchar música, iban a recitales, hasta que empezaban a comprarse sus primeros instrumentos, tanto el bajo, guitarra, pero yo me di cuenta que las cuerdas no eran para mí. Y me preguntaron, me dijeron, che, ¿qué instrumento te gusta? Y la batería. Y ahí empecé a hacer a lo que a todos les pasó, mirarse al espejo, crearse esa situación de estar tocando con su instrumento, hasta que el día de mañana, hasta que al otro día se convierte en una realidad de lo que me pasa hoy en día. Y bueno, un día mi hermano, si me das un huequito, te cuento una pequeña anécdota, sí, de cómo fue mi primera batería. Me encantó, dale. Bueno, un día mi hermano, bueno, esto que se junta con los amigos, y empiezan a tocar, qué sé yo, y me dice, che, ¿a vos te gusta el instrumento? Y yo, sí, la batería. Bueno, listo, ok, quedó ahí. Y un sábado, a la mañana del año 98, 99, finales de año, yo estaba solo con mi hermano, mi vieja había salido, y me dice, che, mirá, voy a ir a buscar unas cosas acá al microcentro, así que espérame. Bueno, dale, te espero. Al rato llega, me dice, che, ¿me ayudás a traer algunas cosas a casa? Bueno, vos, Cari, conocés la casa de mi vieja, y es de esos pasillos largos, ¿viste? Y me dice, che, bueno, acompáñame a traer unas cosas a la puerta. Y cuando voy, había una batería. Y morí. Mi primera batería, una Aquarian. Dije, wow, ¿y ahora qué hago con todo esto, viste? Porque de la imitación a lo imaginario llegó la realidad. Qué lindo. Y ahí fue que dije, bueno, sí, es por acá, viste. Y siempre estuve tocando, o sea, con diferentes tipos de proyectos, viste, siempre en el medio del under, por así decirlo. Y la verdad que hoy en día es algo que practico en la actualidad, y es hermoso, porque también esto de la conexión del arte hacia la gente, ¿viste? Esta respuesta de ida y vuelta de lo que uno genera, de esta comunicación del arte hacia la gente. Y cuando te lo expresa y ese rebote, ese ida y vuelta, es para el artista, es por lo menos lo que me pasa a mí, ¿no? Hablo desde lo personal, es impagable. Es maravilloso, maravilloso. ¿Cómo se llama tu grupo? Siux, recién empezamos con Siux. Pero ¿cómo se pronuncia? Después de tantas idas y vueltas, cambio de cantante. ¿Cómo se pronuncia si te googleamos? ¿Cómo se pronuncia? Siux, como los indios aborígenes de Norteamérica. Perfecto, perfecto. Ahí. Qué lindo, Maxi, que nos cuentes. Porque yo siempre quise saber qué se sentía, ¿no? Que, digo, ¿desde cuándo? ¿De cómo? A mí me pasó un día, un 12 de abril de 2015, arranqué con esto y dije, esto es lo mío, esto me gusta, esto me gusta hacer. Y claro. Y es mágico, o sea, pasa a ser mágicamente maravilloso. Y así, sí, bueno, sí, totalmente. Sí. Yo tuve la oportunidad de ver a Phil Collins en River. Y creo que uno de los momentos más sublimes que viví fue el solo de batería de Phil. Se me caían las lágrimas, o sea, me conmovió. Bueno, ves, cuando se producen esas cosas es genial, por algo también esa gente está en ese lugar, en esa columna que de la música, ¿no? O sea, sí, muy popular mundialmente. Sí, totalmente. Bueno, queremos que nos invites, que nos digas claro, a dónde vas a estar o eventualmente. Bueno, esto es el 28 de julio de este mes, sí, final de mes complicado, pero bueno, se puede hacer el esfuerzo, en Gregón Bar, en Avenida Hipólito Yrigoyen, 4071, a partir de las 21 horas. Bien, bien ahí. Y también suelen hacer eventos privados, ¿verdad? ¿Cómo? Suelen hacer eventos privados. No, con este proyecto no, yo tengo otro proyecto, sí, en eventos privados, claro, perfecto. En casamientos, cumpleaños, que se llama Cotonete el proyecto, ¿viste? Ah. Hay que nombrar también, ¿no? O sea. Okay, sí, no, por eso te decía, que para que lo menciones. Porque claro. eso también es muy interesante, es muy lindo. Sí, aparte son dentro de la música por ahí que yo hago, es algo diferente. Claro. Y cuando haces algo diferente, no estás encasillado en un solo lugar, es porque creo que tu mente está capacitada y preparada para dar más de lo que tenés también. Qué bueno, qué bueno. La verdad que, que te admiro un montón y bueno, gracias, que siga Cari. Tu carrera así, disfrutándolo. Y tenés una voz de locutor, obvio, querido. Como siempre. Tenés una voz. Como siempre. Yo ya te lo dije. Bueno. Hacé algo con esa voz. Sí, la verdad que me lo has dicho. Y me lo están diciendo varios también. Así que bueno. Sí, bueno. Así que bueno. Se abrió ahí una apertura también de algo. Totalmente. Maxi, muchísimas gracias por pasar por Apasionados, por la Vox. Muchas gracias. Quedate a ustedes. Quédate escuchándolo. Gracias a ustedes por la invitación. Y después te vamos a regalar el link para que lo tengas. Y, sí. Y bueno, éxitos, que sigan los éxitos. Bueno, muchas gracias por la invitación y la oportunidad también de que cada músico o lo que sea pueda transmitir y explayarse, ¿no? Y sí. Tener el espacio también, que hoy en día es difícil por toda la competencia que hay en las redes, en la comunicación, hay un montón. Así que bueno, un agradecido total. Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a vos, Cari. Que tengas muy linda noche. Hasta los próximos ñoquis de Rosa. Sí, dale, obvio. Ahí estaremos. Un besito. Otro para vos. Saludos. Chau. Así pasaba Maxi, el baterista, que... ¿cómo sienten, no? ¿Cómo sienten lo que hacen? A mí me encanta, me encanta. Señor operador, ¿qué tenemos? ¿Con qué seguimos? No sé. Abra bloque... Quiero mandar un saludo, ahí está escuchando el doctor, lo vamos a invitar al doctor, el doctor Luis Logran, dice estar escuchando al baterista. Muchísimas gracias, doctor, acá estamos. Bueno, como les decía, arte y cultura en Quilmes, se vienen más de 300 espectáculos para todos los chicos por las vacaciones de invierno, solamente tienen que navegar en las redes sociales, que está toda la información, ¿eh? Va a haber cine, teatro, actividades. Hay muchos lugares para llevar a los chicos en estas vacaciones de invierno. Y en un ratito nada más se viene una gran columna desde Berazategui, que lamentablemente no pude asistir a la actuación en teatro de Alicia Fuentes, nuestra directora y actriz. Y no faltará oportunidad después de mi cirugía que podamos ir a ver el hermoso espectáculo que hace con la hija. Bueno, señor, música. Un bloque de lo que se le ocurra, no sé. Esto es música. Estás en Vox 102.9. Bloque de rock and roll. Que siga el rock and roll. Uy, está toda la gente en el obelisco. Esto va dedicado a todos los primos y a todo mi barrio querido. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, I have no kick against modern jazz. Unless they try to play it too darn fast and change the beauty of the melody until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. I took my loved one over across the tracks so she could hear my man a wailing sax. I must admit they have a rockin' band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee. Then don't you folks, they had a jamboree. They're drinking home from a wooden cup. The folks dancing got all shook and started playing that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, don't care to hear them play a tango. I need to move to dig a mambo. It's way too early for the Congo. So keep a rocking that piano, so I can hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Apasionados por la música. Por la música, por Vox, FM 102.9. Seis minutos de esta noche fría en la ciudad de Quilmes, pero con mucha energía y mucho calor acá en el estudio, celebrando y disfrutando de la música de todos los tiempos. Hoy hay mucho rock and roll. Y te queremos contar que habíamos comenzado a hablar de turismo salud. El turismo salud en la Argentina ocupa dentro de un top, de los 5 países más desarrollados de lo que es el turismo salud, tiene un lugar de privilegio. Y hay muchísimos lugares donde se puede hacer aguas termales con diferentes digamos enfoques desde la salud, pero hay un lugar que tiene mucha historia porque tiene perforaciones desde el año 41, por lo cual las aguas son especiales, mineralizadas de una manera maravillosa, y hicieron un hotel spa hermosísimo. Esto queda muy cerca de Bahía Blanca. Es ideal para descansar, para relajar. También tiene como un pueblito para recorrer. Muy lindo. Termas del Luro, hotel y spa. Y se puede ir casi todo el año. Así que cuando gusten no tienen más que comunicarse con la que suscribe. El 154-948-8370. Y vamos a saludar a Mari, Mari de Quilmes, siempre, todos los sábados. Muchísimas gracias por tus palabras. Ahora podemos en ratito poner la canción que quiere. Ya se la debíamos de la otra ocasión. Se la debimos de la otra ocasión. ¿Cómo festeja la gente? Es lindo, muy lindo, muy lindo. Bueno, acá nuestro auspiciante también, Dani Azzaroni, también hincha de River, saludamos a todos. Uy, el que está como loco es en Concepción del Uruguay. Aguanta el rock and roll, sí, mucho rock and roll. Muchísimas gracias, Diego Vilche también. Muchas gracias a todos. Uy, tenemos un mensaje del hermano acá. Acá, lo que pasa es que, bueno, ahora se los paso, pero él lamenta mucho no poder hablar el castellano, así, castellano. Y por la diferencia horaria, es medio complicado que no se escuche. Pero él siempre, con tanto cariño, y el sueño que siempre tenemos de que nos visite aquí en la Argentina. Mi querido hermano del corazón. Bueno, también hablando de hermanos y de cosas, le quiero mandar un beso muy, muy grande a mi hermana Silvana, que está ahí a los gritos con, con toda la gallinada. Un beso muy, muy, muy especial. Y también quiero saludar a mi hijita del corazón, a Mariela. Mariela, espero que hayas cargado la batería si no la escuchas grabado. Te quiero un montón, me encanta. Me encanta verte bien. Me encanta verte bien. Bueno, ¿qué tenemos, señor? Últimos dos. Últimos dos rock and rolls de la noche. Y ahora, en ratito, vamos a saltar. Vamos a saltar a la música disco. Vamos a hacer un 2x1 de Donna Summer. Y más en rock americano. Y más, y más, y más, y más, y más. She did not leave a number, but I know the place to call. And he wrote it on the wall. I said, help me, information. Get in touch with my Marie. She's only one who'd phone me here from Memphis, Tennessee. Home is on the south side, high up on the ridge, about a half a mile from the Mississippi. comunicate. WhatsApp 11-6447. Stone don't gather no moss to say. Well, a rolling stone don't gather no moss to say. Well, I keep rolling, you can throw your moss away. Yeah, just rock again, a rolling stone, just a rolling, a rocking stone, just a rock again, a rolling stone, just a rolling, a rocking stone, just a rocking, a rolling, a jumping. It's a stone. Bueno, tengo una noticia. Una noticia. Ahora sale tu tema, Mari, querida. Mari de Quilmes, ahora sale tu tema. Les cuento una noticia. El 29 de julio va a haber un espacio, una segunda gala de Sueño Americano. En Capital Federal. A mí me gusta esto de que el americano se vaya para Capital, que se vaya para la zona norte algún día, o sea, que salga un poco de la zona sur, porque queremos que siempre haya americanos. Les cuento que va a haber el 29 de julio en Alsina 1465. A ver, va a haber americano, rock and roll, retro 80 y 90. Italo Dance y mucho más. Musicaliza el señor Silvio Maciel. Organiza el mismísimo Raúl Delgado, ¿eh? Qué linda propuesta. Me gusta mucho. Yo, lamentablemente, voy a estar en otra en una situación donde no voy a poder participar, pero bueno, les hago saber que se pueden agendar por un lindo lugar el 29 de julio, ¿eh? A las 22. Hay un teléfono acá, a ver si quieren tomar nota. 15-6-931-3952. Para reservar y prepagar entradas con Mercado Pago. Qué bueno, me parece muy lindo, muy lindo que el americano se vaya para Capital Federal. Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a organizar un tour para ir a bailar americanos y retro a Capital. Bueno, vamos a dedicarle a nuestra querida oyente su canción. Muy linda esa canción, ¿eh? Esa canción tiene muchas muchas versiones. Me gusta mucho. Así que para vos, querida, muchísimas gracias, ¿eh?, por estar. Olá, Lili, Karina e Rádio Vox, muito obrigado para o seu programa e gostei muito. Então, me desculpe, eu não falo espanhol, sou português do Brasil. E quero mandar um grande abraço da Alemanha para você e para o povo argentino também, tá? Então, um bom final de semana e Deus abençoe vocês todos. E sim, estou falando agora em alemão. Tschüss und ein schönes Wochenende für euch alle, ja? Also, alles Gute und ja, bis dahin. Ciao. Ciao, até mais. Ciao, Haroldo. Bueno, en definitiva, Harold, alias Haroldo, porque dice ser tan alemán como brasilero, dice Dios los bendiga a todos y que lamenta mucho no hablar español. Es un personaje, un personaje. Un personaje elemental en mi vida. Bueno, ya ha llegado nuestra columnista. Por favor, tenemos lindas noticias desde Berazategui. Buenas noches, amigos y amigas de Apasionados por la Música. Otra vez con ustedes contándoles algunas de las actividades que se van a llevar adelante en la ciudad de Berazategui. Mañana cierra el ciclo Berazategui hace teatro, con dos obras de teatro, a 500 pesos cada una, que podrán comprar las entradas en el Centro Cultural Rigoló un ratito antes del horario de cada función. Esas obras son a las 19 horas La Zanja y a las 21 horas Ornitorrinco, que no es recomendable para menores de 16 años, esto se los aviso por las dudas, para la logística familiar. Y ya entrados en la semana de vacaciones de invierno, para los más peques, el martes 18 a las 16 horas, también en el Centro Cultural Rigoló, va a estar Fuerza Atómica. Es la ciencia explicada a través de la lucha libre. Muy intrigante, muy interesante. Y el miércoles 19 a las 16 horas se encuentra Noticiero a Puro Cuento. Noticias del mundo contadas en cuento para los más chicos. Las dos actividades van a desarrollarse en el Centro Cultural Rigoló. De las dos actividades hay que reservar entradas. Las mismas son gratuitas, pero hay que reservarlas. Son entradas anticipadas que pueden comunicarse ustedes al Centro Cultural Rigoló o al Centro Cultural El Patio. No quiero despedirme sin antes decirles que sábados y domingos, a partir de las 15 horas, en la casita de la estación, en Ranela, sitio adaptado para las infancias, con juegos, rompecabezas, dibujos, pintura, telares, todo preparado para niños y niñas, con personal especializado, los espera allí para que los niños puedan jugar, es una actividad gratuita para niños de todas las edades. Así que bueno, con estas recomendaciones, algunas gratuitas, algunas a muy módico precio, me despido de ustedes hasta la semana que viene. Inmensa, inmensa Alicia Fuentes, nuestra columnista desde la ciudad hermosísima de Berazategui. Mucho para hacer, como también acá en Quilmes, que hay siempre actividades culturales que pueden visualizar desde las redes sociales. Quilmes Culturas. Bueno, vamos a ir con el 2x1 de la reina de la música disco, que tanto me gusta. Suenan Apasionados, la señora, la recordada, Donna Summer. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Te invitamos a ir a Colón, a Parlamora. Departamentos totalmente equipados con parrilla y pileta para el veranito, para que vayas pensando en unas lindas vacaciones. A Parlamora. Queremos saludar a todos acá, a los primos de... A los primos de Lavallol, están todos ahí enganchados con la radio. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Me encanta. Me encanta este ida y vuelta con toda la gente linda ahí. Y el frío el frío da para quedarse en la casa y escuchar. Uy, estamos viendo acá imágenes. Todos los riverplatenses están en el obelisco a full. Le hacen combate al frío. Claro. Y sí, poca gente, porque no digan una cosa así, porque si fuera diciembre, ya la fila llega hasta la avenida San Juan. No, no me diga que no. Y sí. Sí, no es para todos. No es para todos. Bueno, nos vamos a ir ahora al mundo del americano. Quiero recomendarles un lugar lindo para ir los domingos. Domingos diferentes. En Flow. Desde las 22 horas. Americanos. Puros. Americanos rock clásico. De todo un poco. Muy lindo lugar. Donde mi primo del corazón. Gracias, Maru. Mi primo del corazón, el señor Carlos Godoy, tiene sus domingos diferentes. Yo sigo con la añoranza de los martes. No se olvide usted. Sigo con la espera de que vuelvan los martes. Porque esos martes a mí me quedaron en el corazón para siempre. Así que, pero bueno, a lo mejor son etapas que hay que saltar, ¿no es cierto, primo? Bueno, domingos diferentes de Flow desde las 22 horas. Bueno, vamos con rockies americanes. ¡Wow! Esto es ideal para el frío, don Damián. Qué linda que está Olivia. Olivia, ¿cómo es la raza de Olivia? Ah, Chihuahua. Tenemos acá una Chihuahua preciosa. No da más de linda. Que nos hace compañía. Y en mi casa me espera Juan. Juan, mi gato, que es mi vida entera, mi compañero. Música, señores, la noche 102.9. Esto es pasión por la música y otras yerbas. You know I cry for you. My love for you is cheap. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. 102.9. Y así llegamos al final de este programa histórico. Hoy realmente me voy muy contenta, muy feliz. Tuvimos un programón. Música, rock and roll, pop. Tuvimos una entrevista muy linda con Maxi, el batero. Y tuvimos y mucha información y mucha alegría, sobre todo por el solo hecho de estar acá en la Vox 102.9. Muchísimas gracias. Nos reencontramos, Dios mediante, próximo sábado a las 21. Después vamos a hacer un impasse de a lo mejor un par de programitas que ya les contaré. Pero bueno, gracias Damián, gracias Maru por la compañía. Gracias Olivia, sos hermosa Olivia. ¿La podemos poner en las redes? En mi Instagram. ¿Así conocen a Olivia? Ajá. Ella mira, me mata. No puede ser. No puede ser tan expresiva. Chihuahua, hermosura. Muchísimas gracias. Y como digo siempre, dale gracias a la adversidad que saca a la luz tus mejores fortalezas. Y un abrazo millonario a todos mis compatriotas riverplatenses que hoy colmamos de nuevo el Monumental de mucha alegría y mucha felicidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Still the same, baby, still the same. can walk and you're still the same.